Porque yo quiero vivir, sentir, de la más bella armonía, poesía, en la alegría y el llanto, canto. Con esperanza levanto la tradición que me aferra para entregar a mi tierra sentir, poesía y canto. A orillas del Mataquito, en sus aguas navegué. A orillas del Mataquito, en sus aguas navegué. Y a la sombra de sus sauces, señores, me enamoré. Y a la sombra de sus sauces, señores, me enamoré. Porque yo haré la tierra, la que me daba el sustento, estará siempre en mi alma atada con sentimiento. Porque viví la alegría y también el desencanto, hoy entregando a mi pueblo sentir poesía y canto. Voy entregando a mi pueblo sentir poesía y canto. Porque anduve sus caminos en veranos polvorientos. Porque anduve sus caminos en veranos polvorientos. Y me refresqué en sus aguas parrones y suave viento. Y me refresqué en sus aguas parrones y suave viento. Y porque yo haré la tierra, la que me daba el sustento, estará siempre mi alma atada con sentimiento. Porque viví la alegría y también el desencanto, voy entregando a mi pueblo sentir poesía y canto. Voy entregando a mi pueblo sentir poesía y canto. Porque en los duros inviernos de fríos y sufrimientos, porque en los duros inviernos de fríos y sufrimientos, sentado junto al brasero oía hermosos cuentos, sentado junto al brasero oía hermosos cuentos. Y porque yo haré la tierra, la que me daba el sustento, estará siempre en mi alma atada con sentimiento. Porque viví la alegría y también el desencanto, voy entregando a mi pueblo sentir poesía y canto. Voy entregando a mi pueblo sentir poesía y canto. Voy entregando a mi pueblo sentir poesía y canto.